ser el amor, es el calor que me da. Ya comienza su programa Construyendo Puentes. Fundación Puente Alto Puede Más, con grandes invitados, temas de conversación del acontecer comunal aquí en Puente Alto. Bienvenidos a su programa Construyendo Puentes, con ustedes, su amiga y conductora, y grandes invitados. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos. Estamos aquí en un nuevo Construyendo Puentes, día viernes. Damos las gracias a nuestra invitada de hoy día, la señora Carmen Garrido. La vamos a presentar en un ratito más. Primero vamos a saludar a nuestra panelista estable, doctora Soledad Barría. Muy buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Carmen y Javier. Bueno, para comenzar, y como lo hemos venido haciendo los últimos días viernes, hacemos un resumen noticioso de lo más importante que ha acontecido durante la semana, y queremos partir contándoles que ayer hubo una feria de capacitación del CENSE. Soledad, quizás nos podrías ahondar en ese tema, que estuviste ahí. Así es. Frente a la gobernación se realizó una feria muy importante, porque era de todas las oportunidades de capacitación del CENSE. Más Capaz es un programa de capacitación de gobierno que da capacitaciones que son, en la práctica, son gratuitas, fundamentalmente a mujeres hasta los 60 años, a discapacitados durante toda la vida y a jóvenes bajo 30 años, hombres y mujeres. Hay grandes oportunidades de capacitación. Yo invito a todos los y las que nos escuchan que puedan entrar a la página web del CENSE, que es www.cense.cl. Bueno, ayer vinieron y muchas personas, yo creo que más o menos 1,000 personas, cerca de 1,000 personas. Accedieron a información directa que entregaban las mismas OTEC o los institutos profesionales para la inscripción. Yo quiero decirles que, por ejemplo, había una, me llamó la atención una del Cristo Vive, Javiera. Uh-huh. Porque el Cristo Vive, como yo soy de salud, yo lo conozco, tienen un consultorio en Recoleta, y voy y les pregunto, bueno, ¿y ustedes hacen capacitación para técnicos, para médicos? Y me dice, sí, ¿y es gratuita? Le digo yo, sí, es gratuita, dura 18 meses. Entonces quiero decirle a las amigas, amigos que nos escuchan, que hay grandes oportunidades de capacitación. Si tienen dificultades en saber entrar, también podemos darles asistencia. Pueden acercarse aquí a Conchitoro 680 y le podemos dar asistencia para consultar estos cursos de capacitación, que son súper interesantes, porque además en este momento el gobierno que está financiando estos cursos obliga a no solamente a que tienen que ubicarles los lugares donde hacen las prácticas, sino que además tienen que ayudarlos a encontrar trabajo una vez realizadas las prácticas. Entonces, en realidad, que aquí hay una oportunidad. Muchos puentealtinos y puentealtinos pudieron acceder directamente a la información ayer, pero también los que no pueden acceder a través de la página web del CENSE. Creo que es muy importante, sobre todo cuando a veces falla un poco la pega. Más importante es capacitarse, aprovechar estos tiempos de baja, por así decirlo, para capacitarse y poder después encontrar un trabajo en mejores condiciones. Así que gracias por la posibilidad de ahondar en esto, Javiera. Sí, y además agregar que para las mujeres también existe el programa Más Capaz, también ofrece el jardín y el cuidado para los hijos, que también es importante. Y no solo eso, sino que la movilización. Y la movilización, también entregan un bono. Entonces, de movilización. No solamente son cursos gratuitos, sino que además se le entrega ya sea recursos para cuidar a los niños, para que la persona deje al cuidado de los niños, para posibilitar la participación efectiva de las mujeres y la movilización. Bueno, también queremos aprovechar esta instancia para saludar al Cuerpo de Bomberos de Chile, que ayer cumplieron 165 años. Ya que el 30 de junio de 1962 fue aprobada la ley que declara como el Día del Bombero. Queremos también reconocer y agradecer el trabajo y esfuerzo de los bomberos, Soledad. Sí, el trabajo maravilloso, voluntario. Yo en esto sí quisiera destacar un rasgo de los bomberos, que yo creo que es el Chile que todos volvemos a soñar, ¿no? Un Chile más solidario, en que cada uno da una contribución para poder vivir en comunidad. Y yo creo que eso es lo maravilloso. Ahora, los bomberos no solamente tienen que ver con el tema del incendio, sino que hoy día forman parte de todos los la recuperación de accidentes, por ejemplo. Ellos son los que acuden a rescatar víctimas que muchas veces quedan entre los fierros. Ellos son los especialistas en rescate porque trabajan de manera conjunta tanto con la policía como con los SAMU para el rescate en caso de accidente. No sé, a lo Carmen, mejor... si te quieres sumar al saludo al Cuerpo de Bomberos de Chile, tiene también la palabra, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo le tengo bastante cariño a los bomberos, primero por su voluntad de trabajo social sin remuneración. Sin remuneraciones. Y el rescate que dice la doctora en accidente, yo soy animalista también y muchas veces hemos recurrido a ellos para rescate de animales, ajá, de perritos que han caído, gatos en los postes y también caballos que han quedado en el río Maipo para las inundaciones. Y también dentro de mi trabajo, yo trabajo en educación provisional, muchas veces en las comunas más alejadas, Cuerpo Bombero nos facilita sus instalaciones para trabajar con la comunidad. Ajá. Entonces, su labor va mucho más allá de apagar incendios. Así que las felicitaciones, ayer también se le hicimos llegar como institución, personalmente hoy día. Así que muchas felicidades y que sean, por supuesto, muchos años más junto a la comunidad chilena, que les agradece sin duda su trabajo. Y qué bueno que le abrieron las puertas a las mujeres. Ya tienen bastante bomberas, no alcanzan al 12%, pero por algo empezamos. Claro, eso, hay que seguir aumentando, Sí. Muy bien. Bueno, y en noticias de nuestra fundación Puente Alto Puede Más, tenemos noticias muy agradables, muy felices hemos tenido esta semana. Y quisiera, Soledad, que tú fueras la que nos contara estas grandes noticias que tuvimos como fundación esta Muchas semana. Gracias. Efectivamente, la fundación, bueno, a través de esta radio hemos contado sistemáticamente y volvemos a insistir que tenemos talleres de circo gratuito en tres barrios de Puente Alto junto con Circo Chico, acá en el centro, en Bernardo Leighton, en Bajos de Mena, en la cancha que está en Sargento Menadier y en la Villa Los Canales, en Gabriela Poniente. Hay tres talleres de circo gratuito donde tenemos a más de 350 niños y niñas jóvenes que desarrollan esta actividad. Hemos recibido, nosotros habíamos solicitado de hecho la posibilidad, porque está en Chile, El Circo du Soleil, que es el Circo del Sol, que es una gran compañía canadiense que tiene gente de todas partes del mundo y que inició una refundación del circo social, ya no era solamente una herramienta que una iba a una carpa a mirar, sino la utilización de las artes de circo circense para el trabajo social y el desarrollo social. Ellos fueron probablemente los primeros que partieron con esto. Apelando a eso, la fundación, en conjunto con la Fundación Granja Caracol, que es con quienes hemos presentado todos estos proyectos, les hicimos una solicitud. Ellos hacen, cuando vienen, porque van a estar, entiendo que prácticamente todo el mes de julio acá, con un espectáculo. Pero hacen uno que es como de justamente de para los amigos, por así decir. Y hemos recibido, tuvimos la suerte de poder enviar 30 personas de nuestros talleres de circo que fueron hace dos días atrás, quedando maravillados. Fascinante. Muchos de estos jóvenes nunca prácticamente habían salido de la comuna para ir a ver al otro lado de la punta de la región metropolitana un espectáculo que es una maravilla en cualquier parte del mundo que lo pongan, porque en París, en cualquier lado, no sé, Carmen, si te ha tocado estar en alguno de ellos. Estuve como dos años atrás, fui a un circo solar cuando venían los Power Peralta. Sí, impresionante, es de otro mundo. Pero aquí yo he visto jóvenes incluso en la calle, sí, que tienen esas tremendas aptitudes. Es que, claro, ahora en ese escenario es la magia, ¿no? Es la belleza, incluso estética. Entonces se suma a las capacidades de las propias personas todo una un montaje, un arreglo, ¿no es cierto? Bello, que hace soñar, que nos hace pensar, y la posibilidad que nuestros chiquillos de los distintos talleres puedan acceder a este mundo, yo creo que nos abre grandes posibilidades. Así que estamos muy agradecidos, pero no solamente a ellos, porque parece que nos estamos haciendo famosos. Entonces la Fundación Puente Alto Puede Más también recibió, este fin de semana va a haber un montaje de La Divina Comedia. Trilogía de La Divina Comedia. La Trilogía de La Divina Comedia en el una espectacular teatro recién construido que es el Corp Arte, que está en Las Condes, entiendo, sí, que está haciendo este montaje y que nos ha facilitado de manera gratuita también 80 entradas, 40 para un día y 40 para el otro, así que ahora estamos contratando buses para llevar a nuestros chiquillos, chiquillas a estos espectáculos. Creo que lo que se está haciendo en materia de cultura en los barrios también llama la atención aparentemente en otros lados, y está siendo posible que nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas entonces sigan despertando a un mundo distinto, a una posibilidad distinta, que nos da mucho gusto que esto esté sucediendo. Así que la Fundación Puente Alto Puede Más está saliendo de las fronteras, ¿no es cierto?, de Puente Alto, pero sobre todo para el despertar de nuestros jóvenes, y eso nos llena de orgullo. Sin duda. Bueno, este sábado también, de entre las 11 y las 2 de la tarde, se va a realizar la última sesión del circo itinerante. También es importante contarle eso a todas las familias, porque va a concluir con un gran mural donde esperamos mucha participación. Esto va a ser en Bahía Catalina con Borde Sur. Así que invitamos a todos los vecinos, vecinas, es en la niños villa, y niñas a acercarse. ¿Sí? Perdón, es la villa Casanueva, Vida Nueva, justamente. Que está en el Creta Norte, por así decirlo. Así que están todos invitados a participar de este gran mural que va a ser para concluir las sesiones del circo itinerante ahí en la villa Casanueva, Vida Nueva. Bueno, y también invitar a todos nuestros auditores a seguirnos en el Facebook, Fundación Puente Alto Puede Más, donde van a encontrar los horarios, los días y los talleres de todo lo que está funcionando ahí en la Fundación junto con Circo Chico. Bueno, vamos a pasar entonces al tema central de esta semana, y también le queremos dar la bienvenida ahora oficialmente a nuestra invitada. Es Carmen Garrido, asesora en educación previsional. Muchas gracias. Exacto. Por venir, bienvenida. Puente Altina también. Le damos la palabra también, si quiere, para que se presente un poquito más. Bueno, yo, mi nombre es Carmen Garrido, yo trabajo ya hace bastantes años el tema de educación provisional, más de 14 años, en consultora ONG, entregando justamente educación provisional a todos los sectores del país, tanto a los trabajadores dependientes como a los trabajadores independientes, y también dueñas de casa. Claro, como todas. Claro, por supuesto. Exactamente. Yo soy profesora de Estado en matemática, pero ejercí muy poco, 8 años. Después estudié ingeniería comercial y de ahí derivé a estudios. Me interesó mucho la previsión. Precisamente por una militancia de izquierda, y que encuentro que es un sistema absolutamente abusivo, por no emplear otra palabra más fuerte. Pero hay que, para decir no a la FP, hay que saber por qué. Entonces es importante educar, porque en este momento desgraciadamente es lo que hay, y dentro de eso tenemos que trabajar. Justamente por eso es que tenemos a Carmen hoy día, para conversar de las previsiones de la FP. Los últimos días ha estado circulando por internet, no sé si ustedes supieron, en Facebook, en redes sociales, una noticia, algunos memes por ahí que preocupó a la población, porque decía que iba a aumentar la edad de la jubilación. Ese tema encendió las alarmas de la población, y para eso es que hoy está Carmen también, para comentarnos este tema y además los otros que vayan surgiendo en la conversación. Carmen, ¿qué sucedió con esta noticia finalmente? Realmente fue una noticia malintencionada que salió directamente desde las AFP. Desde, exactamente, esto surgió a raíz de una entrevista que dio el ex ministro del gobierno Piñera, Pérez Maquena, que hoy día trabaja en la superintendencia, la AFP, parece que es el superintendente, no lo tengo claro, donde entre las otras barbaridades que dijo, manifestó que era una galantería que las mujeres jubilaran a los 60 años, desconociendo la propia esencia de la AFP, que dice que la mujer jubila a los 60 años por su doble calidad de trabajadora, porque la mujer, aunque trabaje fuera de la casa, sigue siendo dueña de casa. Entonces fue como una medida de equidad, palabra por supuesto que en ese tiempo no la conocía. Entonces desconoce, porque él también fue parte de este cambio a la ley 3500 de la AFP. Bueno, y de ahí por debajo de cuerda se echaron a correr los rumores de que la mujer debiera jubilar a los 65 y el hombre a los 70. De acuerdo, pero eso no es así, ¿no? No es así, absolutamente falso, porque eso significa una reforma previsional. De acuerdo. Significa emitir un proyecto de ley que tiene que contar con los dos tercios de aprobación desde el Congreso. No, y además que requiere, perdón, Carmen. Sí, sí, por supuesto. Sí, yo quizá quisiera invitar a los y las que nos escuchan, justamente, si es que quieren participar de este debate, porque esto de las AFP y de la previsión inmediatamente enciende todas las alarmas. Y con justa razón, porque tiene que ver con nuestra platita. Yo quiero decir que cualquier proyecto de ley que modifique la previsión tiene que ser propiciado por el gobierno. Exacto. Y el gobierno de ninguna manera, y lo ha vuelto a repetir, va a aumentar, o sea, no va a haber un proyecto de ley que aumente los años para la jubilación de las mujeres, ni de los hombres tampoco, de hecho. Así que yo creo que en ese sentido nos quedamos tranquilas, digamos, de que no hay, y yo creo que esto nos pone una nota de cautela con esto de creer todo lo que viene en las redes sociales, ¿no? Porque así como hace un mes atrás andaba circulando acá que no había que mandar a los niños a los talleres porque se los raptaban, y andaba circulando un tremendo rumor malintencionado y que era absolutamente falso. No había habido ningún rapto ni en Puente Alto ni en la región metropolitana de niños. Era una información que circulaba de México. De México, creo. Sí. Sí, es que, porque eso es lo que nos dice. Entonces, yo creo que de la misma manera esto nos tiene que hacer pensar en parar un poquito cuando nos cuentan alguna noticia, ya sea en las redes sociales, en la televisión, en la radio, cualquier lado, y ponerle un poquito de reflexión, digamos. También circuló en redes sociales de que la Cámara de Diputados había aprobado una ley de sancionar con cárcel a las mujeres que amamantaban en público a los hijos. Esa Eso es mentira también. También corrió muy fuerte. Sí, ese también podría ser un tema de radio, ¿verdad? Las redes sociales, en su esencia, cuando nacen, el motivo de la red social es la desinformación. Desinformar. Es que circula mucha información es muy terrible. Rápido. Ya el Facebook es terrible, el Twitter es peor, porque tú el Twitter lo tiras y no tienes capacidad de respuesta. Muchas veces. Claro. Bueno. Nos Juan dice Carlos, que tenemos algunas preguntas, Juan Carlos. Muchas gracias, acá en el estudio 2. Voy a revisarlo inmediatamente. Ya. La profesora Patricia Ana, en relación a lo que estaban. Ana Tello, dice. A ver. Sería importante que explicaran qué se va a votar el día de hoy, o si se va a votar algo en la Cámara. Era lo que estaban conversando ustedes. Justamente. La ley que aumenta los años de jubilación. Absolutamente nada. Es más, la mayoría de los diputados están en semana distrital, o sea, lo está sesionando el Congreso. O sea, de ahí parte la falsedad y la gravedad de este rumor infundado. Yo creo que es muy importante la pregunta de Ana, justamente, porque, Ana, no hay ley que se esté votando que tenga nada que ver con previsión. No hay esa tal ley. Ahora, aquí se mezclaron dos cosas, porque se mezcló sí una información, a mi juicio, perdona, Javiera, que tiene que ver con que se iban a reducir las pensiones, porque eso era la otra que se estaba diciendo. El 2%. Entonces se mezcla una información que tiene que ver con las futuras pensiones de aquí en adelante, y se dice como que a todo el mundo se le van a reducir las pensiones. Entonces yo creo que aquí hay una verdadera mala intención, Carmen, a mi juicio. Exacto. Hay, mira, hay de hecho mala intención y desinformación de nosotros, porque básicamente cada uno de nosotros es responsable de nuestra previsión. O sea, nosotros somos muy buenos para reclamar, pero no trabajamos nuestros deberes. Nadie va a cuidar la plata nuestra, solo nosotros. Nadie, ni el banco, ni la AFP, ni la caja de compensación, absolutamente nadie. Eso es una cosa que tenemos que internalizar absolutamente. Efectivamente, la Superintendencia de Pensiones cada 5 años hace un estudio, manda hacer un estudio de la sobrevivencia de hombres y mujeres. Entonces, ¿de cuánto viven? De cuánto viven. La línea. Entonces, el último estudio de 5 años atrás nos da una sobrevivencia a las mujeres de alrededor de los 80 años. Ya los varones de 83 años. O sea, el sexo débil no somos nosotras. Es al revés. Al revés. Bueno, pero. 83 claro. Las mujeres. No, no. Nosotros vivimos más que los hombres. Por eso te digo, 83 los varones, 88 las damas. Ah, 88. Eso, 88. 88. Y hoy día, cuando la superintendencia presenta este estudio, más o menos ha crecido la sobrevivencia un año de vida por año. O sea, la mujer hoy día estaría alcanzando los 92, 93 años de vida y los varones 87, 88 años de vida. Entonces. Y eso que dice que la salud está mala. Claro, eso que dicen. Y ese es el promedio de vida, pero. De repente la realidad es otra cosa. Bueno, pero en fin, la AFP entonces indica que se va a alargar, ¿no es cierto?, estos fondos ahorros personales que uno tiene, va a tener que alargarlos 5 años más. Por ende, vamos a la gente que jubila a partir del 1 de julio de este año va a recibir un 2% menos, que se supone que es por el alargue. Pero esto no afecta a los pensionados actuales, ni a la pensión básica, gente que tiene pensión básica solidaria, ni pensión básica de invalidez. Perfecto. Juan Carlos, quizás hay otra pregunta que nos para ir respondiendo, sí, a nuestra auditora. José Antonio Ferrada nos estaba consultando. Qué interesante el programa, doctora Barría. Le agradezco que traiga estos temas tan importantes. Me gustaría hacer una opinión a la persona que está hablando. ¿Qué opina ella acerca del sistema AFP? Y si hay alguna posibilidad, o como lo vislumbra el futuro, poder cambiar este sistema. Qué buena pregunta, José Antonio. Tremenda pregunta. Gracias, José Antonio, por la pregunta. Y comprometedora pregunta. Pero voy a ser objetiva. El sistema de AFP, obviamente, es un sistema tremendamente injusto. Que varios países de América Latina lo adoptaron y lo fueron cambiando, como fue Costa Rica. En Argentina al año ya se deshizo. Perú ya está tramitando una nueva forma de previsión para sus personas. Pero nosotros tenemos el grave problema de que la AFP, la ley 3500, está incorporada absolutamente en la Constitución de Chile. La única forma que tenemos de terminar con la AFP es cambiando la Constitución. Porque la previsión está considerada en la Constitución chilena, la primera de 1925, como un derecho humano. O sea, el Estado es quien tiene que velar por nuestra previsión y porque los empresarios cubran nuestra previsión. Entonces, les repito, la única forma de término de la AFP es a través de un cambio constitucional. Lo que la presidenta ha intentado proponer actualmente es la creación de una AFP estatal, que su contribución sería tener menores comisiones, quizás mayor intervención de esos fondos en el país, lo que llamaría una competencia no tan brutal como la que existe hoy día con la AFP, que ellos nos cobran entre un 0,35%, un 6% por mantenerla, y nos entregan un 2 o 3% de rentabilidad, y ellos tienen índices de rentabilidad sobre el 500%. Entonces, yo creo que cualquier chileno, cualquier ideología política que tenga, tiene que tener clarito que la AFP es un pésimo, una pésima previsión nuestra. ¿Soledad? Ahora, yo a mí me parece que hay que ir a un cambio. Yo estoy en eso totalmente de acuerdo con José Antonio, con en que hay que cambiarla. El problema es cómo y cuándo, tal como se plantea. Mientras tanto, se ha planteado esto de la AFP estatal, que por lo menos pudiera darle un poquito más de transparencia, ¿no es cierto?, mientras se cambia el sistema más de fondo. Exactamente. Ahora, efectivamente, yo no sé si una AFP estatal la va a dejar pasar la derecha, tampoco, así como no ha dejado pasar la gratuidad de la educación ni tantas otras, porque va a decir de que estamos poniendo en el Estado, digamos, una responsabilidad que no le compete porque la pueden hacer los privados, porque justamente está en la Constitución, tal como se señala, esto que el Estado no puede ser emprendedor, ¿no es cierto?, cuando hay privados que puedan tomar. Eso es lo que se llama la subsidiariedad al Estado. Entonces, se corre el peligro también de que una vez más la derecha acuda al Tribunal Constitucional, creo yo, y terminemos con la misma AFP, por lo cual urge cambiar la Constitución, ¿no es cierto?, tal como se plantea. Pero la verdad es que es un sistema injusto. Felizmente se le introdujeron algunos elementos un poco más solidarios el año 2009. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso, quizás, porque lo que nació siendo absoluta y totalmente individual bajo la dictadura de Pinochet, en que cada uno se rascaba con sus propias uñas, con los pocos chonguitos de uña que pudiera tener algunos, ¿no es cierto? Pero el año 2009, en que 2008, hubo una reforma al sistema previsional que introdujo algunos elementos en que como sociedad nos hicimos cargo también de las personas mayores. No sé, Carmen, si nos puede hablar la, un poco la de la reforma previsional, que es la única que ha tenido la ley 3500, es del año 2008, durante el primer periodo de presidencia de la presidenta Bachelet. Costó mucho, pero básicamente fue para proteger a las personas que están en estado más vulnerable de este país, porque no podemos olvidar que en el gobierno militar se trabajó temas como el PEG y el POG, donde la gente años trabajó sin recibir absolutamente ninguna previsión social. Así es. Entonces toda esa gente llegó a una edad y llegó sin nada. Entonces se creó la pensión básica solidaria para todos aquellos que jamás hubieran cotizado o sus cotizaciones fueran ínfimas. Y también el gran logro que la presidenta reconoce a la mujer como la primera trabajadora del país, a esta doña casa, ¿no es cierto?, que se postergó muchas veces por el post del trabajo del marido, porque no había una oportunidad de trabajo, porque no había quien cuidar a los niños, etcétera, etcétera. Y también la dueña de casa puede optar a esta pensión básica solidaria a los 65 años, tantos hombres como mujeres. Y también se estableció algo bastante importante, que es la pensión básica solidaria de invalidez, porque antes nuestras personas con capacidades distintas debían recurrir, ¿no es cierto?, frecuentemente a los municipios a una pensión de gracia. Con la reforma del 2008 eso se acabó. Además que, perdón, una pequeña interrupción. Esto como pensión de gracia, qué distinto el título a un derecho, ¿no? Exacto, era como dice, pensión de gracia. Era como un favor que le hacía. Absolutamente asistencial. Y que quedaba a discreción, digamos, de la autoridad del municipio. Exacto. Y de los pitutos que uno podría tener. Si su gracia quiere, me la da. Claro. Qué horror. En cambio, la pensión básica solidaria, obviamente que hay que cumplir requisitos, porque no está en la misma condición, ¿no es cierto?, una persona que es la esposa de un empresario que nunca ha trabajado, pero que tiene ingreso. Y que a lo mejor ella no, si no tiene ingreso, que fue dueña de casa toda su vida, que es muy distinto a la esposa de un obrero, de un empleado, incluso de un profesor, ¿no es cierto?, que jamás ha trabajado, y que sí pertenece al 60% de la población más vulnerable. Ese es el requisito, entonces tenerle edad. El requisito 65 años para hombres y mujeres, y pertenecer al 60% más vulnerable del país. Hoy día el Estado paga 300.000 pensiones entre la básica solidaria para hombres y mujeres y por invalidez. ¿Y cuánta gente hay en las AFPs, por ejemplo? Perdón, bien, la pregunta. En este momento, la AFP hizo un dato bastante fidedigno, puesto que anoche, no sé si alguien vio 24 horas, estuvo delatorio de la subsecretaría del Ministerio del Trabajo, Gonzalo Cid. Estuvo un señor de apellido Carrillo de la superintendencia de representando a la AFP. Bueno, hay poco más de 10 millones afiliados. 10 millones de personas afiliadas a la AFP. Pero de esos 10 mil, solo 5 millones cotizan. Ah. O sea, 10 millones han tenido alguna vez. Alguna vez. Y es que ahí estamos contando también a las personas que han cobrado el bono por hijo. Bueno. Ah, ese también se me va. Es el bono por hijo nacido vivo. También pertenece a la reforma previsional de la presidenta y corresponde a equidad de género. ¿No es cierto? Entonces, para cobrar el bono por hijo, como hay que tener una caja donde va a depositar, porque esto tiene fines previsionales, o sea, no se entrega una sola vez, sino que se va repartiendo, para aumentar la pensión básica solidaria o la jubilación que uno pudiera tener, hay que cotizar, aunque sea una sola vez, en la AFP. Entonces, esa gente está también incluida en estos 10 millones. Pero hay 5 millones de trabajadores que están cotizando, pero de esos 5 millones hay solo 2.800.000 que no tienen lagunas previsionales. Ajá. Tenemos 2.200.000 chilenos que están afiliados a la AFP y que tienen lagunas previsionales que van desde los 14 meses a 12 años. ¿Soledad? Sí, sí. Carmen, hay una... A mí me ha tocado recorrer mucho clubes de adulto mayor distintas partes de la comuna Puente Alto, y me ha llamado profundamente la atención la falta de información de nuestros mayores respecto a sus derechos. Por ejemplo, la gente no sabe algo que no hemos comentado hasta ahora en este programa, que la reforma de la presidenta Bachelet no solamente entregó esta pensión solidaria a los que nunca habían cotizado, sino que entregó una mejora importante a las personas que sí han cotizado y han jubilado con cotizaciones, y resulta que tienen pensiones bajo 200.000 pesos, que se llama el aporte solidario. Aporte, sí, yo también iba a eso. Ah, perdón. Lo que pasa es que me ha llamado mucho la atención que hay gente que no tiene idea cómo eso hay que solicitarlo. La gente no sabe que puede solicitar aquello. Claro, a lo que yo le decía, que nosotros no somos muy responsables de nuestros deberes y de cuidar nuestros pocos ingresos que pudiéramos tener. Mira, en Chile, volviendo al tema de los pensionados, hay 500.000 de pensionados, ¿no es cierto?, de los cuales 300.000 son básicos solidarios y 180.000 corresponden a las jubilaciones de la AFP, y de las cuales el 75% recibe la plata retiro programado de la AFP. Un 15% está en lo que se llaman las rentas vitalicias, y un 10% en retiros programados compartidos, o sea que es un tiempo en la AFP y después se van a la renta vitalicia. Vamos a enfocarnos más que nada en el tema de la AFP, porque para hoy día ingresar en la renta vitalicia uno debe tener sobre 44 millones de pesos. Si no, uno no es negocio para esa compañía de seguro. O sea, la gran mayoría queda afuera, claramente. Exacto, la mayoría está en AFP. Y el promedio de pensiones de la AFP es bajo los 191.000 pesos. El promedio. Como la reforma previsional de la presidenta en su primer periodo del 2008 ponía como 250.000 pesos una pensión de jubilación mínima, también se creó el aporte previsional solidario, que es a toda aquella persona que, teniendo 65 años, hombres y mujeres, tenga una jubilación menor a los 250 mil pesos puede optar a este aporte previsional solidario, que no significa que a uno le van a dar la diferencia a la pensión, no. sino que es un coeficiente que se aplica, que te sube entre un 12 y un 20% la pensión. La gente tiene absolutamente ignorancia de ello. Pese a ello, el Estado financia prácticamente en un 60% las pensiones de AFP, cosa que la gente no sabe, justamente en estos aportes previsionales solidarios. El Estado está absolutamente presente. Cuando la gente recibe, no sé, 191, 200 mil pesos, no es todo dinero de AFP. También el Estado está poniendo. A mí me ha tocado, Carmen, efectivamente, en estos que voy a dar algunas pequeñas charlas respecto a estos temas en los centros de adulto mayor, gente que, por ejemplo, estaba recibiendo 100 mil pesos, ha solicitado el aporte previsional solidario y le sube a 140 o a 150 mil pesos la pensión todos los meses. Eso es un tremendo aporte que realizamos todos en realidad, porque esto, la gracia de la solidaridad es que estos son platas de todos. Nosotros, cada vez que nosotros todos cobramos el kilo y pagamos IVA, eso forma parte de los aportes que estamos haciendo entre todos, ¿no es cierto?, para sostener a nuestros mayores de una manera un poquito mejor. Entonces, esa mejora, lo que yo he visto, por lo menos, no sé si me lo puede retrucar o no, va como desde 50 mil pesos y va achicándose si es que la pensión es más alta. Exacto. O sea, si la pensión, si saca 180, a lo mejor 10 mil, claro, tienen que ver con un aporte previsional, que igual sirve, ¿no? Porque cuando uno está con este grado de financiamiento, 10 mil pesos puede ser todo muy suma, importante. Pero además, esto le lleva la disminución del FONASA, justamente del cobro de FONASA, en estas pensiones, que yo sé que no tiene que ver directamente con la pensión, pero que de todas maneras también es parte de los ingresos, claro, que tienen nuestros mayores, si es que le devuelven lo que antes le descontaban del FONASA. Bueno, justamente eso otra vez volvió a la palestra con el tema este de que la gente que jubila a partir del 1 de julio va a tener un 2% menos de su ingreso en pos del alargamiento de la sobrevida. Pero en noviembre ya va a ser una realidad el 5% de descuento a los jubilados de salud. O sea, no van a pagar ese 5% que se paga a FONASA. A la gran mayoría, no dicen a todos, pero la gran mayoría está bajo los 191 mil pesos. Entonces eso va a significar un 5% más de sueldo. Sueldo. 5%. ¿Y eso entra en vigencia cuándo? En noviembre. ¿De este año? En noviembre de este año. Ajá. Sí. Eso es muy importante. Es una medida paliatoria para este 2% menos. Claro. Por supuesto. Sí. Tenemos más preguntas, está muy participativo hoy día nuestro público. Muy bien, muy bien. Muchas gracias acá por el estudio. Gracias, 2. Juan Carlos. Ah, por el estudio. Aquí estoy revisando las preguntas que han llegado. Ya. Importante lo que estaba conversando la señora, nos dice My Lainot. Pero para este cambio, que necesitamos un cambio constitucional, no significa cambiar la misma en sí misma. Para eso, para un cambio en AFP, tendríamos que ir como mínimo 5 años para poder hacer algo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, un poco lo que hablaba Carmen hace un momento, que para cambiar la FP había que cambiar la Constitución. Claro, hay que cambiar la Constitución porque nosotros, del año 1919, que nos incorporamos a la Organización Internacional del Trabajo, que tiene sede en Ginebra, y todos los países allí afiliados reconocen la previsión como un derecho humano. Y los derechos humanos están inscritos en nuestra Constitución. O sea, la única forma de cambiar el sistema previsional nuestro es a través de una constitución, o lo que sería una reforma constitucional, pero que nadie la va a votar en el Congreso. O sea, serían los menos. Bueno, y aquí si me permiten también una opinión personal, es donde cobra sentido que la política sí nos influye en nuestras vidas. Claro. Y que sin duda no, la opinión que se refleja en un voto el día de mañana sí tiene relevancia en lo que sucede con nosotros como ciudadanos en nuestra vida y en nuestro futuro, sin lugar a duda. Claro. Acá llegó otra pregunta. Juan sí, Carlos. Cristian Rodrigo Díaz nos pregunta, finalmente la señora nos podría explicar, ¿a quién beneficia finalmente el sistema de FP? ¿A las grandes empresas o al público o al pueblo en general? No, la indudablemente que la FP benefician a los grandes empresarios, a la clase alta de este país. Porque los dueños de la FP son los mismos dueños de los bancos, de las clínicas. Son los mismos dueños de las clínicas, de las ISAPRE, del retail. O sea, yo les puedo decir responsablemente que la FP le pertenecen al 5% de los más ricos de este país. Es así, o sea. Y a su vez las inversiones invierten en las mismas empresas, ¿no? No, pero si esto es tan intrínsecamente perverso que la FP le prestan dinero a los bancos con una comisión mínima del 0,1, 2%. Y ese banco me presta plata a mí en el crédito consumo o por un automóvil o el crédito hipotecario y no me está cobrando el 0,3 ni el 0,2. O sea, claro, me dice le estoy prestando con un 3%, pero ese 3% es una cosa, el 2% yo termino pagando al año 40, 30% más por mis mismas platas que son las que van dando vuelta. Claro. O sea, indudablemente el pueblo aquí no tiene nada, ninguna utilidad, solamente pérdida con la FP. No sé si hay otra pregunta. Por eso que, perdón, es importante. La doctora decía, por ejemplo, con nuestros adultos mayores, yo también puedo dar fe de eso porque yo trabajo en varias regiones del país entregando estas charlas. Claro que en esas charlas yo no hago este tipo de opiniones en contra de personales. Claro, porque va todo público, no puedo. Yo simplemente informo tantas AFP, cómo se ingresa, estos son las utilidades, pertenecen a tal consorcio, y calculo, ¿no es cierto?, a la gente más o menos, porque eso es lo que quiere saber, cuánto va a pensionar, ¿no es cierto? Pero deben ser los gobiernos locales los que informen a su gente. O sea, yo tengo que entender que un alcalde o una alcaldesa con buenos propósitos tiene que ser la primera persona que va a informar a su población. O sea, así como invito a la señora a ver un vedeto o a bailar, tengo que hacer un gran encuentro donde yo informe objetivamente. Entonces, por eso es importante, como decía Javiera, ¿a quién vamos a elegir como nuestra autoridad y cuál es su propósito? O sea, ¿vamos a gobernar para la empresa o vamos a tener el gobierno local para nuestra gente, para nuestros adultos mayores, para nuestros estudiantes? O sea, ¿sí? ya con lo poco que se recibe en cuanto a pensiones los adultos mayores, qué bienvenido es el aporte que hace el gobierno. Y qué más bienvenido que uno pueda tener la información al alcance de la mano, porque yo también he sido testigo de la desinformación, de la poca información que tienen los adultos mayores respecto de sus derechos, que por lo demás son sus derechos. No es un favor que le hace el Estado, no es un favor que le hace la AFP, es un derecho que tienen que sale del bolsillo de todos nosotros. ¿Soledad? Sí, es que yo quería aprovechar, ya que estamos hablando de esto, decirle a los y las que nos escuchan que si ellos tienen dudas por algún papá, mamá, suegra o alguien que está pensionado, si tiene dudas si tiene derecho o no a este aporte previsional solidario, yo les diría que vayan al Chile Atiende. Correcto. El Chile Atiende está aquí en Santo Domingo, casi esquina Gandarilla, o llamen al 101-101. En ese teléfono le pueden dar información, es bastante bueno, pero además pueden venir, si no, a la oficina. Como les digo, yo he estado en varios clubes de adulto mayor y varias dirigentes me han dicho que han ido algunas, porque a veces incluso sacan el papelito y uno dice colilla. Sí, no, ya lo tiene. A veces no sabían que se lo estaban pagando, pero está incluido dentro de la pensión de 160 y 40 que eran del aporte previsional solidario. Pero hay otros que no la tenían y que han logrado mejorar, porque hay que pedirlo y se demoran un par de meses Aparentemente, no sé si Carmen, tú eso lo... eso es la información, sí, que me han dado las mismas señoras, en realidad. Es rápido, antes de 60, 90 días llega el aporte. También otra... Se dio un paso importante con este gobierno en el tema de previsión, porque se contemplaba, ¿no es cierto?, que las personas con boleta honorario, que son muchas en el país, incluso la repartición pública, se estima que hay un 60-70% de gente que trabaja en horario, municipio, ministerio, impuesto interno, etcétera, hospitales también. Bueno, y ustedes saben que por año, históricamente, a uno le retira y se lo devuelven al año siguiente, ¿no? Bueno, entonces eso tiene, o sea, la gente de la boleta honoraria está bien molesta porque tiene que cotizar, pero es justicia también que la gente que trabaja por año se preocupe de su salud y de su previsión. ¿Te fijas? Se suponía que en el 2015 todas las personas con boleto honorario iban a cotizar un 100%, el 20%, perdón, de sobre el 100% de su pensión. Eso debido a la crisis económica que no solo tiene el país, sino que es una crisis mundial. Eso de que nos dicen a nosotros de repente es que Chile está mal, no es así. El mundo está mal. Estuvo la crisis de Grecia, la crisis de España. Basta ver lo que pasó en Inglaterra recién. Claro. La crisis asiática y lo que está pasando hoy día en Europa. Todo eso nos baja a nosotros también un poco el tema de la economía. Bueno, basándose en eso, se prorrogó esto para el año 2018. O sea, el 2018, quienes presenten renta al 2017, van a pagar 20% de previsión, donde solo el 10%. Otra cosa que la gente no tiene clara. Solo el 10% del descuento va a fondo previsional para la vejez, para la muerte prematura, etcétera. El otro 10% se divide entre seguro de cesantía, accidentes del trabajo y 7% de salud. Ah, de acuerdo. Entonces, hoy día, una información que la gente no sabe, quienes trabajan como independiente, con boleta de honorario, o como trabajadores independientes, pueden cotizar en FONASA al 7% de salud. Solo, sin necesidad de cotizar en la AFP. Y esto no solo para la gente con boleta honorario, también a los trabajadores independientes. Independientes, a los pequeños empresarios, a la gente que trabaja en feria, a los artesanos. Es una información muy importante. Y ese es un tremendo, es un tremendo aporte, porque actualmente todo Chile está seguro de salud, tiene previsión. Todos los que no cotizan tienen FONASA A. O sea, pueden ser atendidos en los centros de salud. Centro de salud pública. ¿Cuál era el gran reclamo? Era porque Chile no es conformista con todo. Que no podían comprar bonos. A mí me parecía lógico, porque si yo no estoy pagando cotización de salud, claro, es porque no tengo plata. Claro. O no estoy cumpliendo con mi deber. ¿Cómo voy a comprar bonos? Entonces, si más no encima, voy a comprar un bono. Bueno, entonces la solución fue 7% de salud, lo que es súper, súper importante, porque eso al trabajador independiente, al de honorario, le va a permitir hasta tener licencias médicas, si 7% es pagado de forma regular todos los meses y está protegido frente a accidentes de trabajo. ¿Te fijan? Eso la gente lo desconoce absolutamente, porque ese rumor, que no es rumor, sino que efectivo, no ha corrido por la red. Eso, no ha habido ni un meme que diga esa gran noticia. Mira, que podemos tener todos los chilenos y chilenas. Yo desde febrero que lo publico en mi página, pero ni siquiera mis amigos lo repiten. O sea, nadie le informa. De repente me llaman por teléfono, me dicen, Carmen, es verdad lo que pusiste. Yo digo, te voy a contestar, pregúntamelo por Facebook y te contesto. Pero con el fin de que esa noticia buena, positiva, se reproduzca. A ver, repitamos la noticia buena positiva, porque sí, nuestros vale auditores, auditoras, se puede perder la información. Quiere decir que hoy día la gente que es a honorario o que tiene algún trabajo, aunque sea de tiempo parcial, que no tiene imposiciones, puede cotizar para salud sin necesidad de cotizar en la AFP. Hasta el año 2018. Hasta el 2018. Quiere decir de que, si yo, por ejemplo, digo, ¿sabe que yo tengo un ingreso mensual por 2 días a la semana de 100.000 pesos? Necesita cotizar por el mínimo. No, hasta por un cuarto de jornada. Bueno, un cuarto de jornada son 60, 70 mil pesos. O sea, yo puedo declarar, incluso si soy colera, ¿no es cierto? Exacto. Y gano 80 mil pesos, 100 mil pesos al mes. Yo declaro esos 100 mil pesos y pago el 7, o sea, 7 mil pesos para salud, y con eso tengo derecho a FONASA, a comprar bono y a licencias médicas, si es que se mantiene en el absolutamente tiempo. Entonces, yo creo que eso es una noticia importante que le puede servir a nuestros auditores y auditoras. Y también, hoy día, a diferencia de ayer, uno puede imponer como independiente, pagar su previsión. O sea, yo me declaro trabajador independiente y cotizo, por ejemplo, por el salario mínimo, el 20%, por media jornada. Eso antes no se podía hacer. Si yo antes quería tener previsión, tenía que decirle a un amigo, oye, contrátame como que yo trabajo contigo. Hoy día se puede, en calidad de trabajador independiente, pagar sus cotizaciones. Y no es caro. Fíjese que si yo cotizo salud por el mínimo, es alrededor de 17 mil pesos. Si yo lo divido por 30 días, son 550 pesos diarios que estoy pagando para tener otra expectativa de salud. Yo le quisiera hacer una recomendación, sobre todo a las chiquillas más jóvenes, de lo importante es que coticen. Fíjense que muchas de las mujeres van a tener niños. En la medida que cotizan previamente durante un cierto tiempo, creo que son 6 meses, van a tener derecho después al pre y al postnatal. Es decir, a tener un sueldo y poder quedarse en la casa con el niño o niña, con un sueldo pagado, ¿no es cierto?, que va a ser proporcional a lo que haya impuesto. Si yo impongo por 300 mil pesos, claro, mi sueldo no va a ser muy maravilloso, pero va a ser en relación a lo que previamente se impuso y que es más o menos el promedio de las chilenas, ¿no es cierto?, que están ganando. Entonces, yo de verdad recomendaría, especialmente a las jóvenes, que pueden no tener una conciencia de que esto es importante, que no solamente para comprar bonos, sino que para poder tener derechos, como el derecho a la licencia si uno se enferma, el derecho a la licencia pre y postnatal, es importante finalmente la cotización. Juan Carlos, me parece que tenemos otra pregunta más de nuestros auditores. Aquí estamos ya de regreso. Alicia Pilar Rodríguez. Importante lo que está diciendo la señora asesora. Dice, ¿dónde se puede pagar eso que ella está diciendo? ¿Se puede pagar por PrediRed, hacerse una cuenta, o hay alguien en algún lugar determinado para pagar ese 7% de salud? Se puede hacer por PrediRed. También ahí se puede hacer en Chile Tiende o ahí al INP. Que aquí es en Gandarillas con Santo Domingo. Exacto. Y ahí se hace el trámite. Yo también tengo un dato aquí, que a la gente que ya está por jubilar, para que haga su cálculo. Una persona con 22 millones de pesos, hombre, va a tener una jubilación aproximada, los primeros años, de 100 mil pesos. La mujer, de 87 mil pesos. La mujer en todos los trabajos, mismo trabajo, gana menos, punto uno. Punto dos, tiene 5 años menos de cotizaciones. Entonces, y punto tres, vive más. Y punto tres, vive más. Entonces, más o menos por cada 22 millones de pesos, la pensión son 100 mil. Con 44 millones, yo estoy sacando 200. Yo tengo la experiencia cercana de una colega mía, profesora, que tenía 60 millones de pesos. Los primeros años, los 2-3 primeros años, sacó 245 mil pesos. Hoy que lleva el cuarto año de jubilación, como las jubilaciones son programadas y los fondos se van acabando, está en una pensión de 190 mil pesos. O sea, ella, ni con toda la plata del mundo, si vive 88 años, le va a alcanzar la plata. En algún momento va a tener que postular a la pensión básica solidaria. Entonces, claro, bueno, eso está pasando también en mucho de lo, cuando uno conversa con adultos mayores, a muchos se les han acabado los fondos de la AFP al poco andar, y lo que están recibiendo ahora son fondos estatales. Por eso que finalmente la gran mayoría de las pensiones terminan siendo pagadas igual por el Estado, claro. Así como que hubiera sido un fondo de reparto, sin que, pero con entre medio han ganado mucha plata muchas otras personas que han hecho dar vuelta, ¿no es cierto?, esta plata que claro, es de uno. Por eso yo te decía que el 60% de las pensiones que hoy día se pagan, sin contar las pensiones básicas solidarias, las está pagando el Estado de Chile. Entonces, perfectamente podríamos, en una constitución nueva, tener, ¿no es cierto?, un nuevo fondo, sistema de pensiones, donde esté el ahorro previsional, por supuesto, del trabajador, que esté el aporte del empresario a través de sus utilidades, que no la traspasan y que legalmente debieran hacerlo a sus trabajadores. ¿Cómo la traspasan? ¿Haciendo una tremenda fiesta de Navidad o haciendo un regalo claro, y evadiendo todo tipo de responsabilidades? No. Y, ¿no es cierto?, el Estado perfectamente podría aportar. Porque al señor que me preguntaba hace poco, fíjate yo que es un comentario bien capcioso. Dice, si le conviene la AFP, ¿a quién? ¿Sí, a los empresarios del pueblo? Yo quiero hacer otra pregunta. Preguntar por qué la ley 3500 del año 80, llamada ante el gobierno militar, no se traspasó a la Fuerza Armada al sistema AFP. Si era tan bueno y tan magnífico. Hoy día un señor de la Fuerza Armada que jubila ganando 600.000 pesos, tiene una pensión de 540.000 pesos. Un profesor que jubila con 600.000 pesos va a recibir de pensión hoy día 168.000 pesos. Cálculo exacto, o sea, la diferencia es pero tremenda, absoluta, tremenda, absoluta. No, es mucha injusticia, ¿no? Muy, muy injusto el sistema de la AFP, pero hay que informarse porque no se puede defender lo indefendible. Para hacer cambio hay que informarse y elegir, ¿no es cierto?, a quienes nos representan en base a su programa, no en base a la cara bonita o a la canasta familiar que me está entregando. ¿Se fijan? Entonces hay que tener mucho, como decía antes Javiera, la política está presente en cada momento de nuestras vidas. Ahora la politiquería es la mala. Claro. ¿Se fijan? Justamente. Bueno, otra pregunta que también nos han hecho varias personas, adultos mayores, cuando los hemos visto, es cierta confusión respecto a las entregas de los bonos. El bono por hijo, por ejemplo, algunas nos han contado que les dicen que se los van a entregar una vez que termine la pensión que les entregan, cuando se termina, que se las parcelan. ¿Cómo es la entrega de las pensiones cuando hay bonos de por medio, cuando está la pensión solidaria? ¿Cómo funciona eso? Mira, el bono por hijo, la intención nunca fue entregarlo en efectivo a las personas, ya, sino que fuera un pocito que aumentara el sueldo de la jubilación, fuera AFP, fuera INP o fuera pensión básica solidaria. Entonces el bono se cobra a los 65 años. O sea, cuando yo no tengo nada y estoy postulando a la pensión básica solidaria, en ese momento yo presento todos los certificados de nacimiento de mis hijos nacidos vivos. ¿Ya? Si el niño vivió 10 minutos y así lo consigna el certificado de defunción, ese niño también tiene un bono. Cada bono en este momento está cercano, no tengo la cifra exacta en este momento, a los 439 mil pesos. Y eso constituye, se suma a este fondo la pensión básica solidaria. Por ejemplo, hoy día la pensión básica solidaria son 89 mil 700 pesos. Si yo tengo dos hijos, me va a sumar a mí en fondo 880 mil pesos. Eso me lo van a parcelar, cosa que mi pensión ya no sea 89, sea 100 mil pesos, por ejemplo. Me lo dividen para aumentar la pensión. En el caso yo soy AFP y saco 200 mil pesos, es igual. Yo cobro el bono a los 65 años y ese fondo se suma a mi fondo y me sube 10, 20, 30 mil pesos en la pensión. Ahí te quiero decir que no hay un criterio muy uniforme de la AFP. Incluso en los primeros años, porque el bono se cobra a quienes jubilan a partir del 1 de julio del 2009. Eso es muy importante. Eso es súper importante. No, sí, es retroactivo. Mucha gente dice, a mí no me dieron el bono y me jubilé, no sé, se puede jubilar el 30 de junio del 2009 y no lo tiene. No lo tiene. Pues la ley no es retroactiva. Eso mismo aplica para la gente que hoy día dice, me van a descontar el 2% de la jubilación. No aplica, porque no es retroactivo. Ya jubilé, no le ponen ese índice. Entonces, así es como se cobra el bono. Desgraciadamente aquí, depende de la AFP, hay gente que se lo han dividido en 30 años el bono y saca 1.000 pesos más. Yo lo he visto porque mi tarea es esa, ¿no es cierto? Cuando hacemos clínica, se llama de consulta, la gente va con sus papeles y yo no veo. Oye, pero ¿cómo? Perdona, Carmen, ¿y si eso sucede las personas, las mujeres tienen derecho a poder ir y decir, oiga, 30 años, esto no se puede apelar. ¿Dónde se apela? ¿Con quién se apela eso? Desgraciadamente no. Porque ¿dónde tendría que apelar? O sea, la FP decide por ese bono que el gobierno entrega a las mujeres. Desgraciadamente. Pero la superintendencia tendría que ser, a la superintendencia, ¿no?, de FP. Exacto. Y tenemos que ver quiénes están en la superintendencia de FP. Lo mismo. Perdón. Entonces, mira, la gente que ha reclamado no ha obtenido prácticamente nada, han salido denuncias tremendas. Incluso hay abusos que solo han calculado gente hasta los 101 años, en circunstancias que la sobrevida de la mujer. Pero yo creo, a diferencia de lo que tú planteas, Carmen, que hay que hacer el reclamo igual. No, por supuesto. A mí me parece que hay que hacer el reclamo, hay que hacer la conciencia. Hoy día todas las entidades públicas tienen una cosa que se llama OIRS, que son las oficinas de informaciones y reclamo. Yo creo que hay que hacer estas denuncias, hay que hacer los reclamos para ir haciendo conciencia y buscar la mejora. Yo quería hacer un alcance respecto al bono por hijo, que el bono por hijo, a diferencia de las pensiones solidarias, no tiene que estar dentro del 60% más vulnerable, no, sino que es para todas las mujeres que han tenido hijos y que jubilan después del, o sea, que cumplen 65 años después del 2009. Correcto. Y eso independientemente del nivel de vida. Está la señora, el empresario, también le corre el bono, de todas formas. Es para todas. Es un bono de equidad de género para las mujeres. Es universal. Exacto. Mira, y eso es bien importante porque a mí me tocan casos de personas que están jubiladas por INP y no le están dando el bono por hijo, dicen que no le corresponde. Y no es así. Le corresponde. A las únicas personas que no le corresponde el bono por hijo es a la gente de Fuerzas Armadas y Carabineros. Porque ellos tienen muchos beneficios. Pero es bien, pero ¿a quién no le corresponde? Les voy a dar un dato. Por ejemplo, a la uniformada mujer no le corresponde. Por ejemplo, la esposa de un uniformado la tiene, porque ella no trabaja. No, claro. ¿Te fijas? Lo pueden también cobrar. Claro. Eso es bien importante, el tema del bono por hijo, que la gente lo tenga claro, porque hay harto gente que no lo está cobrando. No lo está cobrando. Es lo mismo que el aporte solidario, que hay muchos que no saben que tienen derechos. Entonces yo llamaría a todo el mundo a informarse, a llamar al Chile Atiende al 101, o bien acercarse aquí a la oficina, que aquí en Puente está en Santo Domingo con Gandarillas casi. Y preguntar respecto a sus derechos. También se puede hacer la consulta en la AFP que corre donde le paguen, que ya sea la AFP, ya sea el INP, allí donde esté cobrando la pensión también se puede hacer la consulta. Yo creo que este es un gran tema que tenemos que trabajar en los próximos años también acá en nuestro municipio. ¿Sabes también lo que me gustaría comentarle, que no lo han preguntado? Yo pensé que iba a salir la pregunta. Que hasta febrero de este año, quienes cobraban el bono por hijo perdían la cuota mortuoria. Ah, sí. ¿Se arregló eso? Eso se arregló. La presidenta, en la cuenta del 21 de mayo del año pasado, prometió que iba a enviar un proyecto de ley. Eso pasó piolita y hoy... Como todas las buenas noticias. Claro, como todas las buenas noticias. Y vamos a hacer un meme de hoy, eso. Hasta el día de ayer, que yo estaba en un taller, una señora me alegaba y me decía que por cobrar el bono por hijo iba a perder el bono. No, señora, la ley salió en febrero y eso ya no corre, porque son cuentas distintas, absolutamente distintas. Ese sí que fue un gol que habían pasado. Sí. ¿Se fijan? Pero eso no existe. Yo también quería comentarle algo de actualidad, porque la cosa de la previsión es una cuestión internacional. Pues en todas partes el trabajador es parte. Entonces, anteayer ya se dio curso en Perú que devolvió hasta el 80% de las AFP, a la AFP, ¿sí?, a los pensionados que tenían sobre 65 años. Entonces también en Facebook está incluso el ex candidato presidencial Marcel Clot, que dice que la AFP tienen que devolver ese fondo, porque tú compras dos departamentos y sacas. Pero cuando yo les digo que hay 10.000 afiliados, 5.000 cotizando y 2.8 millones solamente con las cuotas al día, yo les aseguro que la mayoría de la gente tiene menos de 24 millones Pero yo ayer vía streaming conversaba con una colega mía, Lilian de Perú, y para ver cómo estaba la cosa, pues si era verdad o mentira. y me decía que ellos ya habían entrevistado a 17 personas que habían retirado la plata y solo dos personas habían dicho que iban, no, que dos la habían personas invertido. Podían comprarse un departamento de $20,000 allá, que aproximadamente 15 millones acá. Solo dos. A la otra gente no le alcanzaba. Entonces son ilusiones, son finalmente. Ilusiones. ¿Y qué decían? Una le iba a pagar el tratamiento del cáncer al hijo, el otro iba a ir a la sierra porque no había ido nunca, etcétera, etcétera. Esa fue una jugada de Doña Antumala, porque se va. Se fija, se va. Entonces él en cuatro años más viene la reelección y va a ser el presidente que hizo la maravilla, entregar las plata. Claro. Y entonces va a ofrecer seguramente un fondo solidario. Pero no es la solución pedir las plata. No. Bueno, Carmen, muchas gracias por las buenas noticias que nos diste, por la información importante que reciben hoy día nuestros auditoras y auditores. Soledad, muchas gracias por tus comentarios también, por el diálogo que tuvimos hoy día. Esperamos que haya sido muy provechoso para todas y todos. Lo vamos a subir a nuestras redes sociales y también los dejamos invitados para participar de los talleres de la Fundación y de nuestro programa en la Fundación Puente Alto Puede Más, Construyendo Puentes. Buen fin de semana para todas. Y hasta luego. Bueno, gracias también, y decirle que si hay consulta, las dejen por escrito en la fundación y gustosamente vamos a buscar la respuesta para que esto no quede en el aire. Muchas gracias, Carmen. Muchas Muy gracias. Muy bien. También pueden acceder a través de mi página también de Facebook, Sole Barría. Así que tienen múltiples caminos. Ah, y también en www.solebarría.cl también hay información sobre las pensiones y sobre los derechos que tienen los adultos mayores. También pueden encontrarla ahí. Hacer sus consultas. Por supuesto. Claro. Un abrazo, un buen fin de semana a todas y todos. Muchas gracias. Chao.